Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este Andresito Viracocha y sus noticias de última hora dadas así. Pero es lo que le hace a él, ¿no? Ser él. Bienvenido, Andresito, mil gracias. Está con nosotros Dieguito Salazar. Un abrazo fuerte a nuestros compañeros que pues igual se unen a este esfuerzo semanal, todas y todos ahí pues con nuestros espacios, cumpliendo con lo que debemos hacerlo, y lo hacemos con alegría, lo hacemos pues así, con la convicción de que nuestro esfuerzo vale la pena. Estamos construyendo país, estamos haciendo radio y radio de la buena. 9:01 a.m. Y bueno, el día de hoy, lunes 27 de octubre, es impresionante, me darán la razón. Es impresionante cómo se van los días del calendario, y uno regresa a ver y se acabó otro mes, y sigue el año, y entonces, ya decíamos la semana anterior, la verdad es que el tiempo pasa y es lo único que no se lo puede volver a tener, ¿no? Minuto que se fue, minuto que se acabó. Así es que tratemos de hacer las cosas así, como alimentémonos un poco de buena energía, sacudámonos un poquito, si es que estamos medios enfermuchos y eso, que también a uno le bajonea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, enfermos o no, la vida sigue, y lo único que debemos hacer es poner toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, toda nuestra energía para hacer las cosas de la mejor manera. Amigas, amigos, decíamos, el tiempo se va, ya estamos 27 de octubre, ya casi terminando otro mes. El día viernes sería el último día de la semana, ¿cierto? Y entonces el día lunes sabemos que hay un día feriado, y a muchos nuevamente pues estarán ya haciendo maletas, viendo a dónde viajar, mirando cuál será el rumbo de fin de semana. Y claro, Andrés nos dice, pero hay coladita morada también. Y sí, muchos de nosotros todavía tenemos familias numerosas que en estos espacios de fines de semana las revivimos, nuestros afectos, nuestro espacio lúdico con nuestros hermanos, nietos, nietas, en fin. Y eso es una maravilla, ciertamente. Entonces, y eso con una sabrosa colada morada, pues ni que se diga, ¿no? Para el día de mañana precisamente vamos a hablar de la colada morada. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál es su origen? Y mucho ojo porque, como ustedes saben, hay muchos platos, muchos potajes, muchas cremas, coladas, en fin, que son parte de nuestro patrimonio alimentario. Y eso, pues es importantísimo para nosotros, porque es sinónimo de identidad. Bien, amigas y amigos, vamos a empezar sin más, pues con el grupo Inti Illimani, y este es el tema Aparecido. El Aparecido. A veces das por los cerros, dejas un huella en el viento. Thank you. Amigas, amigos, era el aparecido. Bien. Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya está en circulación, amigas, amigos, en su número 11. En esta podemos leer en su interior Temporal, el hijo perdido, de Nicanor Parra, cuentos cortos de Dasra Novak, Jan Tiersen, un compositor que hace música que ya no es música, calcografías de Louvre y homenaje al fotógrafo Luis Mejía. Esta revista, Casa Palabras, la revista literaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted puede tenerla simplemente acercándose hacia nuestra librería y sin costo alguno usted puede llevarla a su casa. Entonces, la verdad es que en este número, amigas, amigas, tenemos realmente temas importantísimos. Uno de los que a mí más me atrajo mirándolo este fin de semana fue, el homenaje al centenario, ¿no?, de Nicanor Parra, quien nació en 1914. Él falleció precisamente en este año, en el 2014. Entonces, uno de los grandes, grandes de la literatura. Y la verdad es que este chileno que ha dado tanto, tanto que escribir y que decir y que pensar y que emocionarse también, pues merecía sin duda alguna un homenaje. Junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidrobo, forma parte de los cuatro grandes de la poesía chilena, miren ustedes. También, otro de los trabajos que me gustó mucho es este de Luis Mejía, nuestro querido Don Luchito, como lo llamamos cariñosamente, pues un fotógrafo de raigambre, ¿no? Un fotógrafo que Quito entero lo ha conocido y realmente se lo decía o se lo conocía como el ojo de Quito, Luis Mejía. Esto vamos a compartir con ustedes un poco más tarde y pues tenemos, cómo no, otras notas igualmente importantísimas. Mesías Mayhuasca para es pura música experimental de Camila Pontón. Pues tenemos igual de Edgar Allan García la poesía negra. Esto está escrito por María Gabriela Borja. Las calcografías del Louvre. Jan Siersen, un compositor que hace música que ya no es música. Ideas virales, taller de cine para jóvenes. En fin, tenemos tanto y tanto que leer aquí en Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su número 11. Se acaba el mes, decíamos, y viene pues ya nuestras festividades, entre ellas la cuna de las conmemoraciones que tenemos a puertas es precisamente la de finados, ¿no? El Día de Difuntos, que es el 2 de noviembre. Tengo en mis manos una invitación de Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Esta muestra está en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y Vivir para Morir, una mirada a través del arte, como artista invitado el padre Tito Heredia. Pues la verdad es que solamente de mirar esta invitación nos invita a estar ahí, a visitarla, a recorrerla, ¿no? Entonces, dentro de los 70 años de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues nos invitan a todas y a todos a esta muestra que estará hasta el 3 de enero del año 2015, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Amigas, amigos, todas y todos invitados. Vamos con más música, Andrés. Y Ullari, este tema de los años 80, Solo Sueños, ahí está. Porque las letras sangran cada trazo. Es tan duro decir que estoy llorando y que nada me queda, solo sueño. Aún siento en el aire tu presencia que me ahoga y que crece a cada instante. Aún tengo en mi recuerdo tu sonrisa, esas gotas de silencio que nos dimos. No debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos. Vos a vivir ausente de mis ojos. Yo sentí tu presencia en cada lluvia, no debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos. Vos a vivir ausente de mis ojos. Yo sentí tu presencia en cada lluvia. Enfriar mi corazón a otras llamas, por darme la ternura y el llanto, por dejar que esta pena se haga canto, por dejar que esta pena se haga canto. Ahora que sin hablar nos despedimos,

Inicio de espacio para cuñas promocionales. Octavo Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador. Múltiples eventos en diferentes horarios y espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el martes 28 de octubre. Octavo Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador. ¿Quiere disfrutar de buena música en un ambiente agradable? Venga a la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el jueves 30 de octubre y déjese llevar por la camerata de nuestra institución en su concierto mensual. Una oportunidad de lujo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Muestra de cine chino. Un acercamiento al gigante asiático a través de sus películas. Desde el miércoles 29 de octubre, con funciones a las 17 horas y a las 19:30. Muestra de cine chino en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Y siempre es tan grato recibirle a nuestra amiga Alicia Arias acá en nuestro programa y estamos aquí en Juntémonos en la Casa y el segmento de Jardín Botánico. Buenos días, Alicia. Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo contentísima porque pues después de este... Siempre sábado y domingo nos como que nos suben nuevamente nuestras energías, ¿cierto? Claro, son los días precisos, son necesarios descansar. Tomar en cuenta que hay muchas cosas propias para nuestra propia vida que hay que hacerlas y olvidarse un poco del trabajo. Sí, ¿no? Cierto es. Bueno, yo sé, Alicia, que pues aprovechando que la próxima fin de semana hay un feriado, pero además que tenemos nuestra fiesta andina, digámoslo, fiesta entre comillas, es una celebración, ese sería el término correcto, pues nuestro Día de los Difuntos, ¿cierto? ¿Qué tienen ustedes para estos días? Cuéntanos. Sí, por segundo año consecutivo, el Jardín Botánico de Quito ha organizado un evento propio para los niños, para rescatar la tradición que es tan importante dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra cosmovisión, así como de la parte gastronómica, que es un recorrido para que las personas conozcan las plantas de las cuales se realiza la colada morada, entonces en vivo y en directo. Y vamos a hacer también que los niños hagan su propia guagua de pan, la decoran, qué maravilla. Y la horneen en nuestro horno de leña. Nosotros para promocionar esta asistencia hemos propuesto una promoción de 2x1 para niños. La actividad se va a llevar de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Y tiene un costo adicional esta actividad? No, no tiene un costo adicional. Qué entonces, bueno. Aparte de ser promoción, va a tener una actividad muy bonita y esperamos que la gente asista, que disfrute de un momento muy bonito, que además aprenda, si es que no lo sabe, pero creo que todos tenemos un poco de nociones con respecto a lo que es la colada morada. Va a haber venta de colada morada en el Jardín Botánico, entonces para que se sirva con la guagua de pan hecha en el horno de la... ¡Qué maravilla! Miren ustedes, amigas, amigos, ciertamente no es lo mismo que nosotros expliquemos a nuestros pequeños cómo se hace la guagua de pan, a que ellos la hagan, a que ellos la vistan, ¿no? La pongan sus guaraguas, a sus adornos, y además que ellos sepan en vivo y en directo cómo es el proceso de hacer una guagua de pan, luego va al horno, y ya nos ha dicho Alicia también conocer las plantas, ¿no? Estas plantas son fundamentales para la coladita morada, y que los niños conozcan, que miren ahí, me parece formidable. Sí, eso es muy importante porque la colada morada realmente es un reflejo de nuestra biodiversidad, es un reflejo de lo rico que también tenemos en la zona andina, ¿no? Entonces, y también obviamente combinado con productos del trópico, por ejemplo la piña es propia de la Amazonía, entonces es una de la zona tropical. El babaco de los valles es también propio nuestro. El mortiño es de los páramos. Los arrayanes, el árbol, las hojas de arrayán. Bueno, el ispingo. La mora, que es propia de la serranía, es una planta emblemática de Quito. La mora de Castilla, mismo de la zona andina. El mortiño, ya le había dicho, bueno, ahora ya le ponemos lo que es hierba luisa, cedrón, que no son ni hoja de naranja, no son los propios, pero básicamente el ispingo, que es decir, la canela nuestra propia. Claro, así es. Es propia. Y obviamente el ingrediente principal, la harina morada de maíz. ¡Qué maravilla! Entonces los niños pueden primero conocer el jardín botánico, ver estas plantas, identificarlas y luego participar en un evento con sus papás, porque realmente es una actividad familiar, para que los papás también recuerden o aprendan a hacer las guaguas de pan, y las decoramos, las enseñamos, y se pueden ir llevando su guagua, obviamente, claro, ¿no? Disfrutarla. Alicia, mil gracias por estar con nosotros esta mañana y hacernos esta invitación. Amigas, amigos, vamos a insistir durante esta semana en esta actividad que nos a la que nos convoca el Jardín Botánico de Quito. Sus niños, ellos mismos van a hacer su guagua de pan y pueden servirse con una rica colada morada, además, en un ambiente que no puede ser mejor que el Jardín Botánico. Es una maravilla estar allá. Es un espacio bellísimo. Y yo le consultaba a Alicia, decía, mira, pero es que de pronto llueve, ¿no? Y me da un dato que a mí me ha llenado de alegría, porque realmente esto del veranillo de las almas yo no lo conocía, ¿no? Pero se entiende, se supone que en este veranillo, que sería este fin de semana, no debería llover. Es decir, vamos a tener unos días agradables. ¿Es así, Alicia? Sí, yo también con un profesor que de botánica, que ya es fallecido, Jaime Jaramillo, de la Universidad Católica, hicimos una visita a los Danganates. En esta época le decíamos, pero ¿cómo se le ocurre llevarnos? Llovía esos días así. Y decía, no va a haber problema. Va a haber el veranillo de las almas. Entonces, ¿qué es eso? Es que en esos días de difuntos no hay lluvias, hay el veranillo. Y en efecto, nosotros bien precavidas fuimos llevando mucha ropa para no estar mojadas, pero nos hizo peso, nos estorbó. Y venimos más quemadas que habernos ido a la playa. Venimos re quemadas, pero la cara y las manos. ¡Qué interesante! Yo les cuento, me ha dejado esta inquietud, Alicia, y yo, bueno, ahora que salgo del programa voy a investigar un poco más sobre el veranillo de las almas. Y les parece, mañana les cuento completito. Muy bien, me parece muy interesante lo que tengas de información. También porque esto, digamos, es una cuestión que él nos decía, pero no es algo que yo claro. Investiga de que salió así, ¿no? Porque decía, en esos días hay, y como te decía, hay lo que yo he visto en este tiempo es verdad. O sea, es como el veranillo del niño, que es en la así Navidad, es, claro. Que obviamente corta esas temporadas de lluvia que tenemos, ¿no? Que es muy larga desde septiembre a mayo, junio, que es nuestro invierno en el Ecuador. Y son cortados por estos veranillos. Maravilloso, me parece. Alicia, mil gracias. Amigas, amigos, todos invitados. Llevemos a nuestros más pequeñitos a que hagan su propia colada. Perdón, a que hagan su propia guagua y se pueden servir con esta coladita morada que va a venderse en el Jardín Botánico. Dos niños por un boleto. El domingo. El día domingo, desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Así muy es, bien, ¿no? Sí. Correcto, muchas gracias. Invitados, todas y todos. 9:40 a.m. Vamos a escuchar ahora la voz de Sandra Bonilla, artista ecuatoriana.

que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Juntémonos en la casa. Bien, mil gracias. Este comunicado desde el MIES, donde nos cuentan que Cuba y Ecuador trabajan sobre políticas públicas en discapacidad. Y dice lo siguiente: estamos seguros de que ustedes difundirán a la ciudadanía este contenido que detalla las actividades que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, en nuestro país. Desde el 22 de octubre se inició ya el trabajo entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, con el equipo de avanzada de la misión de especialistas cubanos, quienes durante los próximos 3 meses capacitarán a los operadores de los servicios MIES en 3 modalidades de atención. Todo esto, pues, dedicado a personas con discapacidad: centros diurnos, centros de acogimiento, atención en el hogar y la comunidad. Esta actividad se realizará en todo el territorio nacional. Amigas, amigos, la capacitación a nivel de territorio estará basada en 2 ejes esenciales para el fortalecimiento del modelo de atención a personas con discapacidad establecido por la Subsecretaría de Discapacidades del MIES, que son desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad y técnicas de cuidado al cuidador. Luego, pues, Leovigildo Ortega Rodríguez, asesor técnico cubano, docente del Centro de Referencia Latinoamericana para la Educación Especial, explica que el objetivo de esta misión es colaborar con Ecuador de manera eficiente, de manera efectiva, por medio de la capacitación y de un diálogo continuo para compartir las experiencias de ambos países en materias de discapacidad. Bien, mil gracias a Natalie Verónica León, que nos envía esto desde el MIES. Ecuador, Cuba, trabajan sobre políticas públicas en discapacidad. En el mismo sentido y en el mismo trabajo del MIES, es importante conocer que, pues, en Lago Adrio hubo gran acogida en la jornada de desarrollo integral infantil. Y entonces, el Ministerio de Inclusión Social Económica, el día 23 de octubre, pues dentro de la jornada distrital por la niñez bajo el lema Pensando en Grande, por los más chiquitos, en la ciudad de Lago Agrio, con el objetivo de incentivar a madres y padres de familia en la corresponsabilidad en la crianza y cuidado de niños y niñas de 0 a 3 años. Autoridades locales, provinciales, zonales, junto a más de un centenar de madres y padres de familia, asistieron al evento y, como no, dieron testimonio del trabajo del MIES, pues a través de los centros infantiles del Buen Vivir y la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos. 10 de la mañana con 13 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más, y después de escuchar a Atahualpa Yupanqui, después de escuchar a Sandra Bonilla, una cantautora ecuatoriana, Uyari, Inti Illimani, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, sin antes recordarles a ustedes que Bargueños de Quillupanqui nos espera a todas y a todos. Esta es una muestra que pues estará de hasta el día 30 de octubre, de martes a sábado de 9 a 16 horas, hasta las 4 de la tarde. Entonces, los Bargueños de Quillupanqui, realmente obras de arte extraordinarias de este ecuatoriano que desde niño jugaba en el taller de su padre, fascinado por la forma, ¿no?, en que se cuadraba la madera, en que se trabajaba cada tablón, se curvaba la viruta, se acomodaban los retazos en el suelo, en fin. Realmente los Bargueños de Quillupanqui son obras de arte catalogadas no solamente en el Ecuador, sino fuera de él. Entonces, como fondo de la exposición Bargueños de Quillupanqui, hemos querido mostrar algunos de los que pertenecen a la colección también de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a fin de que se los vea como el antecedente de este arte que aún se mantiene en la actualidad. Víctor Quillupanqui, su padre, su abuelo y sus generaciones anteriores son representantes directos, son representantes con altos honores de esta labor. Él ha seguido cultivándola, a pesar de que el valor del trabajo que ha realizado pues no ha tenido la recompensa que se podría esperar. Los términos arquimesas, contadores, papeleras e incluso el inglés gabinet, que son con ciertas variantes sinónimos de este accesorio doméstico de posible origen hispano-árabe, cuyo término genérico es escritorio, y entonces es un mueble de madera en forma de caja rectangular con muchos cajones, con muchas gavetas frontales, eso es, que se usaba sobre todo en los siglos XVI hasta el siglo XIX. ¿Y esto para qué? Para guardar pequeños objetos, escribir sobre su mesa. Y pues claro, esto dependiendo del periodo, ¿no?, de su tipología, pero luego se utilizó el nombre de Bargueño desde el último tercio del siglo XIX, posiblemente porque pues el pueblo de Vargas, donde que fue una ciudad de la provincia castellana de Toledo, es donde se inician este tipo de trabajos. Los Bargueños de Quillupanqui, esta muestra a la que todas y todos estamos invitados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10 de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos. Y ahora sí, después de escuchar a Atahualpa Yupanqui, escuchemos y el grupo Iyapu. El tema es Vuelvo. Vuelvo a renacer, amado pueblo, 10 de la mañana con 20 minutos y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, la verdad es que el ser humano, amigas, amigos, cada día se siente más insatisfecho con lo que tiene, con lo que hace, con lo que piensa, siempre en búsqueda de más y más y más cosas, ¿no? Y entonces, miren ustedes, hay ocurrencias, hay noticias ocurridas, noticias extravagantes. Ahora, donde pues cada día hay una fecha para algo, se celebra algo. Quiero, saliendo de la formalidad, contarles que el día de hoy, adivine usted, ¿el día de quién es? Bueno, nada menos que el día del cachudo, fíjese usted, el día del cachudo. Pero tiene toda una historia esta celebración. Esta fiesta se realiza en un pueblito de Italia, pero es en homenaje a todas las personas que alguna vez sufrieron el engaño amoroso. La historia de esta particular tradición comienza ahí, ¿no? Los engaños amorosos que alguna vez los seres humanos podemos tener, hombres o mujeres, eso no importa. De los cuernos y de la muerte no se salva nadie, dicen por ahí. Así reza un dicho popular y con esa lógica todos podremos festejar hoy. Entonces, el Día de los Cornos. ¿De dónde viene esta celebración? Lo primero que hay que saber es que tiene su epicentro en Rocca Canterano, que es un pequeño pueblito italiano de 200 habitantes. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y en este pueblito italiano de 200 habitantes es donde más se festeja la fiesta del Cornuti, Cornuti, o la fiesta de los cornudos, dicho en castellano. La fiesta se realiza el domingo más cercano a noviembre, allá, ¿no? Y la preside un personaje al que le llaman el gran cornudo del año, que lleva los enormes cuernos que simbolizan la infidelidad. A su alrededor suena la música medieval y la historia de varios que varios juglares cuentan sobre hombres engañados y desdichados. Por supuesto, las teorías abundan a la hora de explicar todos los porqués del asunto, como por ejemplo la fecha. Una de ellas dice que los celtas celebraban tradicionalmente el fin de año en noviembre y lo hacían con una larguísima fiesta que realmente la denominaban fiesta salvaje. ¿Saben por qué era salvaje? Bueno, tenía 12 días de duración. Y en estas fiestas, pues, eran frecuentes las infidelidades, ¿no? 12 días. 12 días de beber, 12 días de bailar, 12 días de comer, 12 días de no dormir, 12 días donde las hormonas a full, a mil. Es decir, ¿cómo no podía llamarse una fiesta salvaje, no? ¿Saben? Ahora que leo eso, se me vino en este momento a la mente. Es casi, casi como el origen, ¿no? Y cómo se le concebía, sobre todo, al carnaval. Carnaval, la fiesta de la carne, ¿no? Donde se permitían todos los excesos. Esta fiesta del cornudo está como parecida, ¿no? Bueno. Entonces, estos 12 días, caramba, las infidelidades eran frecuentísimas. Otra versión, más literal, asegura que en esas fechas suelen celebrarse ferias de ganado, que en la región en cuestión portan en general unos cuernos de buen tamaño, ¿cómo no? Sí, pues el ganado tiene cuernos, ¿no? Y a todo esto, ¿por qué los cuernos? En este caso, la explicación viene del mismísimo Imperio Romano, cuando los guerreros se ausentaban por largos periodos y a su regreso recibían un par de largos cuernos llenos de moneda como regalo. Aunque no solo eso recibían. En muchos casos, también se encontraban con que sus esposas habían experimentado nuevos amores. Así fue como les quedó el mote de cornudos. A todos aquellos que tengan algún síntoma de aquello, feliz día, ¿no? 10 de la mañana con 25 minutos, caramba. La verdad es que cosas y cosas que encontramos en el mundo de los seres humanos. Pero les voy a contar algo. Hoy, ya seriamente, pasamos la página de la gracia y el día de hoy, pues cuando fue el año 2005, la Conferencia General de la UNESCO en su 33 reunión aprobó la resolución 33C53, por la que se proclamó el 27 de octubre de cada año el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Esta es una celebración a nivel mundial. Y esto para conmemorar la aprobación de su 11ª reunión, celebrada en 1980, de la recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento. Miren ustedes. Entonces, dentro de estos, de los temas que se iban a tratar, hay uno importantísimo, y es el tema del 2014. ¿Saben cuál es? Que los archivos en situación de riesgos se debe hacer mucho más. Los documentos audiovisuales, como películas, como programas de radio, como programas de televisión, grabaciones de audio, video, contienen los oídos alfabetizado y el analfabeta, y los documentos audiovisuales han transformado a la sociedad al pasar a ser un complemento permanente de la constancia escrita tradicional. Todo el patrimonio audiovisual mundial está en peligro. No puede decirse que se haya preservado en ninguna parte. Sin embargo, gracias a iniciativas como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y el programa Memoria del Mundo, se impulsa la valiosa labor de los profesionales de la preservación para gestionar aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros. Todos estos que amenazan la salvaguardia de los patrimonios audiovisuales. En este contexto, la Conferencia General aprobó en el año 2005 la conmemoración de un Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, como mecanismo para concienciar a todo el público sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de los documentos audiovisuales como parte integrante de la identidad nacional. El día de hoy, amigas, amigos, esta es una fecha importantísima a nivel mundial. La UNESCO celebra y acoge el día de hoy como el Día Mundial de la Preservación de los Audiovisuales. Y como ustedes me han escuchado, la verdad es que hay muchos puntos que debemos tomar en cuenta al momento realmente de guardar nuestros materiales, sean solo audio, sean solamente pues película, es decir, cine, ¿no? O los dos, audiovisuales. El día de hoy, por eso, se conmemora, además, una fecha importantísima, cuando se dice, ojo, el mundo entero está dejando de perder su memoria porque no ha cuidado adecuadamente sus archivos audiovisuales. El día de hoy, amigas y amigos, es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para conmemorar la aprobación de su 21ª reunión, celebrada en 1980, de la Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento. 10:30 a.m, vamos a hacer un corte y regresamos con mucho más. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para morir. Una mirada a través del arte. Le esperamos. ¿Quiere disfrutar de buena música en un ambiente agradable? Venga a la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el jueves 30 de octubre y déjese llevar por la camerata de nuestra institución en su concierto mensual. Una oportunidad de lujo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Octubre Rojo y Libertario, tercer asalto cultural, 2014. Monkey Roots. Lanzamiento oficial de su primer disco, Evolución. La banda revelación del reggae en Ecuador. Sábado 25 de octubre de 2014, Ciudad de Otavalo, Plaza Central, 17 horas. Bandas invitadas, Positive Vibes, y desde Colombia, y Juana Mari. Entrada libre, todo público. Monkey Roots, la evolución comenzó. Fin de espacio de cuñas promocionales. 10 de la mañana con 35 minutos. Y bueno, hace un momento nosotros hablábamos precisamente que el día de hoy se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para conmemorar la aprobación de la 21ª reunión que se dio en 1980 de la recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento. Pues está en la línea nuestra compañera Cristina Moreno. ¿Me escuchas, Cristina? ¿Me escuchas? A ver, ¿estamos al aire? Aló, buen día. Aló, buen día. Buen día, estamos al aire con nuestra compañera Cristina Moreno, que por cierto, a la distancia le voy a decir a Cristina que la hemos extrañado porque se fue sin despedirse. No. Cristina, buen día, qué gusto escucharte. Bachita querida, buenos días y tomo este jalón de orejas con humildad, es cierto, me he distanciado, pero mi compromiso sigue en pie y volveré a estar con ustedes los espacios los días viernes. Con muchísimo gusto. Creo de la programación y ya estuve en otras cosas. Nos alegra muchísimo, Cris, escucharte y por supuesto nosotros sabemos que el trabajo igualmente en Cinemateca es arduo, más el tuyo, que exige realmente mucha atención, mucha concentración, pero tu espacio está aquí. Así es que, pues, nos va a dar mucha alegría recibirte de nuevo. Cristina, hace un momento hacíamos una referencia con nuestros amigos oyentes, porque, pues, el día de hoy, 27 de octubre, tú sabes, es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, ¿no? Y entonces, dentro de esto, ¿qué importante fue esta fecha? Porque, pues, realmente en 1980, que fue esta reunión, la 21ª reunión de la recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento. Así es. Entonces, pues, es realmente una fecha especialísima. Así es, estamos celebrando hoy el Día del Patrimonio Fílmico, Día de la Memoria Fílmica. Y bueno, nuestros oyentes saben que contamos con el espacio de la consulta pública, que es parte de Cinemateca Nacional, es el único archivo fílmico del país, donde reposan más de 2.500 documentales, largometrajes, cortos sobre el cine nacional, ¿no? Es una manera de volver a vernos y reencontrarnos, y es nuestra memoria fílmica, ¿no? A nivel histórico, antropológico, hay documentos muy, muy valiosos ahí dentro de lo que es los productos fílmicos que reposan en esta sala. Cristina, conozco que por esta semana solamente, pues, no va a estar abierta la sala de cine. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo? Bueno, les cuento a todos nuestros amigos cinéfilos que del 27 de octubre al 3 de noviembre la sala de cine Alfredo Pareja permanecerá cerrada por la instalación del nuevo proyector. Se está realizando una serie de adecuaciones y un nuevo equipo, un nuevo proyector, pues para brindar mayor comodidad a nuestros cinéfilos y poder ver, mejorar nuestra calidad fílmica en lo que es la imagen, ¿no? Y nuestra sala de cine. Eso estará cerrado desde el 27 de octubre, desde hoy al 3 de noviembre. Cristina, queremos agradecer realmente este enlace telefónico y simplemente un abrazo a ti, a todas y todos quienes hacen Cinemateca Nacional. Gracias. Un gran esfuerzo, ciertamente, y pues nosotros celebramos junto a ustedes este remozamiento de nuestra sala. Te agradezco. Nada más decirles que a todos nuestros oyentes que a partir del 4 de noviembre, el día martes 4 de noviembre, se reanuda nuestra programación y estamos nuevamente con el Cine Club. Y les adelanto que viene un ciclo bellísimo de cine español de los premios Goya, ¿no? Que estará del 5 al 9 de noviembre. Ya estaré en tu programa para poder hablarles más sobre esto. Quizás que de este mismo viernes, y hoy estoy aquí esperándote. Perfecto, ahí estaré. Cuenta Cristina, un abrazo cariñoso como siempre, mil gracias por su colaboración. Buen día. Chao, bachita. 10 de la mañana con 40 minutos, nuestra compañera Cristina Moreno, vía telefónica, dándonos esta maravillosa noticia, ciertamente, amigas y amigos, después de muchos esfuerzos, pues, de nuestras autoridades, de quienes dirigen igualmente Cinemateca Nacional. Miren, ya hay buenas noticias, hay un nuevo equipo, y es precisamente por esa razón que desde el 27, es decir, desde hoy, hasta el 3 de noviembre la sala de cine se encuentra cerrada, pero ya el 4, sala remozada con nuevos equipos y todo lo demás, dedicado para nuestra comunidad, para usted señora, para usted señor, así es que desde ya les esperamos en esta semana de cine español, como nos invita Cristina, pues habrá mucho y bueno que ver. 10 de la mañana con 41 minutos, amigas, amigos. Y pues vamos a escuchar del grupo Quilapayún, La Muralla. Como ustedes se habrán percatado ya, todos los temas del día de hoy, en fin, temas que tenían que ver con esto que se llamó en los años 80, La Nueva Canción. Y que, como ya hemos explicado en algunos momentos, pues los años 70, los años 80, realmente Latinoamérica vivió de dictaduras tremendas, y fueron los artistas en diferentes disciplinas quienes alzaron su voz también para decir basta, no queremos dictaduras, y pues gestaron una maravilla de poemas, que luego muchos de ellos se hicieron canciones. Hay temas instrumentales, ustedes dirán, bueno, pues no hay texto. La música por sí sola puede ser un texto universal, ¿cierto? Y toda esta música obedece a esa época. Hemos escuchado Inti Illimani, Ullari de Ecuador, Sandra Bonilla de Ecuador, Atahualpa Yupanqui, un referente pues necesarísimo para la música latinoamericana, Illapu de Chile, como no, otro de los grandes grupos. Pues, y en este momento queremos escuchar Quilapayún, o Quilapayún, como usted quiera pronunciarlo, y La Muralla, temas emblemáticos de aquella época. Luego de aquello, vamos a compartir con ustedes un documental de uno de los grandes de nuestro país. Me refiero a Eduardo Kingman. Ahí está primero La Muralla. Manos. horizonte. En la recóndita ciudad de Loja, donde lo urbano y lo rural se confundía, entre montañas de baja altura y callejuelas de polvo y piedra, nace Eduardo Kingman, como un nuevo poblador entre los pocos miles de habitantes de la sureña ciudad ecuatoriana. A los 15 años, la Escuela de Bellas Artes sería su primer contacto académico con la pintura, luego de su inicio como autodidacta. En 1933, participa por primera ocasión en una muestra colectiva en la ciudad de Guayaquil. Y luego de 5 años, expone individualmente en Bogotá. Cumplidos recién sus 23 años, obtiene el premio Mariano Aguilera, principal evento pictórico del Ecuador, al reconocer su energía creadora y estilística, gestada en la generación de artistas de los años 30. Con el transcurso del tiempo, Kingman recorre de manera ascendente el camino de las formas y colores, que lo llevaría a constituirse en una de las principales fuerzas del arte ecuatoriano contemporáneo, cuyo reconocimiento se plasma en la obtención del premio Eugenio Espejo de las Artes Plásticas en 1986. Aprendí muy elementalmente a conocer los materiales, que poco a poco fui familiarizándome con ellos, conociendo y practicando con lápices, acuarelas, pasteles, tinta y algunas otras grafías que posteriormente las fui conociendo más a fondo. Que encontré un encanto especialísimo en cada una de ellas, de manera que muchas obras de mi niñez, de mi juventud, han sido a base de dibujo prácticamente. No me atrevía todavía a la pintura al óleo. Más que nada por intercambio entre los colegas, ya que la Escuela de Bellas Artes no ofrecía una enseñanza práctica, casi todo era teórico. A través de ese intercambio de ideas fui conociendo la forma de templar a la tela, la manera de prepararla, y posteriormente el uso de colores, los ingredientes necesarios para las mezclas, y llegué inclusive a realizar mis propios bastidores debido a tres circunstancias particulares. Primero, que el costo era muy alto para aquella época. Luego, el incumplimiento de nuestros artesanos. Y finalmente, porque he sentido un profundo amor por el oficio de carpintero. Me ha gustado la fragancia de la madera, la ductilidad que tiene para ser moldeada, así como ese encanto especial que tiene cuando se cepilla y silba la hoja del cepillo al alisar la madera. Thank you. puedo señalar algunas etapas en las que me he sentido profundamente identificado con mi manera de sentir. No diría la plena satisfacción, ya que realmente no existe. Pero las que me han producido alguna satisfacción son las etapas de los años 40 y posteriormente de los años 70. En ellas encontré que la imagen de la madre constituía ese amor dulce y callado que se expresa en gestos. En la del campesino, la angustiada fuerza generadora del sustento diario, lavanderas con sus manos moradas, niños tristes, gente en oración, temas que han sido de mi predilección. Surgió prácticamente en Guayaquil. No terminé la escuela de Bellas Artes y por asuntos familiares nos fuimos a Guayaquil. Y encontré con una efervescencia, una conducta hermosa de la gente, de la intelectualidad, de los artistas, una febril búsqueda por renovar la expresión literaria, artística y demás. De modo que tuve ocasión de tratar muy estrechamente a todos los del grupo de Guayaquil, justamente, de los que se van, a Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, Pedro Jorge Vera, en los cuales encontré el eco que yo necesitaba para una expresión más vigorosa, más humanística. Un tanto obsesivo ya que mi vida ha transcurrido entre dos guerras mundiales, ha sido esa aterradora amenaza que se cierne sobre la humanidad, tal el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el que trabajé el óleo que se titula La Hora Oscura, con sugerencias de Hitler, Mussolini, Franco, Hirohito, en una horrible mascarada. Presente época, la hecatombe nuclear puede ser una realidad. Y por eso insisto en alertar a través de mi obra, con mi sincera alarma sobre ese dantesco peligro que sufre el mundo en estos momentos. Servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El concierto de Paola Navarrete, cantautora de la nueva generación de artistas ecuatorianos, se realizará el próximo miércoles 5 de noviembre a las 19:30 en Alianza Francesa de Quito. La cantante propone un proyecto innovador en su música al fusionar géneros como el rock indie, motov, R&B y ejecutándolos con un sonido y estilo predominantemente pop. Internacionales. La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la elección de su país como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas le permitirá abogar por la defensa de los derechos colectivos. En conferencia de prensa desde el Palacio Quemado, Morales recalcó que su país no solo defenderá los derechos humanos, sino los derechos colectivos y los de la Madre Tierra. Al referirse a los derechos colectivos, insistió en la salud, la educación, el acceso al agua, la electricidad, la telefonía, incluso Internet. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Thank you. Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Le esperamos. Octavo Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Infanto-Juvenil, Vive la Ciencia Ecuador. Múltiples eventos en diferentes horarios y espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el martes 28 de octubre. Octavo Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Infanto-Juvenil, Vive la Ciencia Ecuador. Fin de espacio de cuñas promocionales. 11 de la mañana con 5 minutos y nosotros seguimos con mucho más de Juntémonos en la Casa. Y bien, la verdad es que uno de los instrumentos que por siempre, por historia, ha tenido un valor formidable es el Stradivarius. ¿Pero qué es el Stradivarius? La vida secreta de los objetos inanimados. Este es un título, amigas, amigos, de un libro de Yal Watson, concebido como un desafío, ciertamente, a quienes nos gusta la lectura, a los lectores, a las lectoras. Pues, ¿puedes permitirte realmente el lujo de dejar al lado lo que siempre te han dicho que es real? ¿Qué tal? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Podemos olvidarnos de algo que por toda la vida hemos concebido como la verdad, como lo real, como lo establecido? O tal vez no, no tenemos tanto problema en dejarlo a un lado. Esta es una pregunta que se podría aplicar realmente en todos los órdenes de nuestras vidas, ¿no? Y entre 1666 y 1737, Antonio Stradivari fabricó no menos de unos 550 violines, 50 violonchelos y 10 violas. Entonces, el experto londinense Peter Bidoux ha dicho que estos instrumentos fabricados por Stradivari son instrumentos especialísimos. Lo que nos vuelven locos es que no hay ninguno igual a otro. O sea, no son todos iguales. Cada uno conserva su particularidad y hay una cosa en la que sí son iguales. ¿Saben en qué? Que todos son perfectos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Todos son perfectos. Logró la perfección más de 600 veces. Cada uno de esos instrumentos que fabricó Stradivari subsisten hasta hoy en día, y tienen un linaje, amigas, amigos, tienen un nombre, por ejemplo, como el Toscano de 1690, como el gran Oropendala del Período de Oro de 1718. Pero miren ustedes, todos los especialistas coinciden en que los Stradivarius son inconfundibles y poseen una calidad trascendente, algo que influye sobre la ejecución del intérprete. Bidoux compara, por ejemplo, a uno de estos instrumentos con una excelente réplica que fabricó en 1840 Pierre Silvestre de Lyon. Entonces, mirar un Stradivarius es mirar una obra de arte, ¿no? Pero claro, para hablar de Stradivarius hay que hablar también de que se han hecho muchos experimentos, se han hecho muchos estudios, hasta científicamente, de cómo fue hecho un Stradivarius. Y lo que contemplamos es una obra, además de arquitectura, semejante a una iglesia grandiosa en cada uno de estos instrumentos. cada curva, cada forma. Las proporciones son perfectas. Ya lo habíamos dicho hace un momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que observar? Que en un rincón parece reunirse todo el movimiento. Hay vida en el modo en que los reflejos de la madera acompañan el movimiento de las formas. Todo se une de la manera más maravillosa. Ahora bien, miremos la réplica. Una muy buena copia, pero no es más que un pedazo de madera. No tiene vida. Stradivari nació en Cremona, en el norte de Italia. Y miren ustedes, en ese lugar, era un lugar donde pues las familias Amati, Guarneri, eran fabricantes de instrumentos de cuerda que por aquel entonces se consideraban los mejores del mundo. Pero a los 22 años comenzó a trabajar por su cuenta y entonces eclipsó la gran labor de ambas familias. No solo era un dibujante y tallador notable, pues las incrustaciones y volutas de sus violines están esculpidas en un estilo muy característico, sino que también parece haber comprendido, imagínense ustedes, que la madera, más que ningún otro artesano, tenía vida. Esto es hablar, pues, realmente de la maravilla como tal, ¿no? Desde entonces, amigas, amigos, todos los intentos por analizar a un Stradivarius pues han sido infructuosos, aunque hay quienes sostienen que entre sus ingredientes se encuentran partículas de quinina molida, quinina fina obtenida tal vez quizás de las alas de insectos. Sorprendentes rastros de compuestos orgánicos que podrían ser realmente pues el imagínense ustedes, residuos inclusive del propio aliento del maestro, de su sudor, de sus feromonas. De esos toques personales están hechos los mejores puentes orgánicos. Ellos transmiten la magia de las creaciones de Stradivario y además consiguen que quienes usan estos instrumentos hoy en día toquen de una manera insuperable. El violinista británico Nigel Kennedy viaja con su Stradivarius llamado Catedral y cuenta una historia personal que refuerza la sensación generalizada de que esos instrumentos tienen vida propia. Nos dice, son objetos emocionales. Dice que cada uno con su propia personalidad, que cada instrumento tiene personalidad propia. Les diré algo interesante. Todos tocan mejor en las colinas próximas a Cremona. Hay quienes sospechan que Antonio Stradivari debió de estar confabulado con el demonio. Si hubiese tenido cualquier otra profesión, seguramente, pues lo habrían quemado en la hoguera. Era ciertamente un hechicero. Era un hechicero que volcó la magia inimitable sobre los objetos que fabricaba. Y, cómo no, aprovechó al máximo la tecnología de su época y le añadió algo que aún no sabe. Ningún científico, ningún estudio no han podido lograr saber qué fue lo que ponía su madera a su construcción para que un Stradivarius sea un Stradivarius. 11:12 a.m, amigas, amigas, y seguimos con más. Soledad Bravo interpreta Polo Margariteño. Aquí. Voces latinoamericanas, el pensamiento, la filosofía, las conquistas y los sueños de los hombres y mujeres de Latinoamérica. Si la gente va, aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Todo lo que es posible, aquí.